Y decir que nada bonito, voy a callarme. Sin tener la que liar más, voy a esconderme tan lejos, en el primer sitio que vea, para no verte y no tenerte que escuchar. Qué calentito se está poniendo, deja de echarle más leña al fuego. Qué calentito se está poniendo, deja de echarle más leña al fuego. Voces, portazos y los vecinos también opinando, basta de gritar. Se las lleva el viento.